Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Ahora sí, mándale, Juano. Ah, ya le mandaste. Qué grande que sos, me convencen los pensamientos. Bienvenidos a un nuevo programa de Volver ni a palos, 18 de agosto del año 2015, después de el otro aniversario más del Libertador de San Martín. Libertador de San Martín, no, Libertador San Martín. Mi nombre es Julián Marcele, como verán es una nueva... Como verán, no porque no están viendo, sino que están escuchando en todo caso, otro programa más de esta temporada titulada No me dejen solo. Y... por suerte, como siempre, no voy a estar solo en esta ocasión. La semana pasada, el miércoles pasado, por cuestiones eléctricas, creo que hemos hecho un gran programa. Y hoy también, pero más que nada también por la persona que va a estar acompañándome hoy aquí, que es ni más ni menos que el señor Alejandro Tolosana, que va a acercarse al micrófono y va a decir hola, por ejemplo. Hola, por ejemplo. Entonces, para no quedar mal con ninguna de las dos palabras... tres palabras en todo caso. Él va a estar acompañándolos hasta las 10 de la noche aquí en la Rocker y va a elegir algunas canciones. Puso algunas canciones en las cuales quedó bastante interesante, digamos, la grilla de hoy martes. Y más que nada vamos a divertirnos, vamos a hablar un poco, obviamente vas a decir por qué elegiste los temas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. La verdad que gracias por la invitación. Uh-huh. Y voy a ver si te desarmo un poco la grilla de tango, pero no tanto. Tengo algunas teorías de cómo el rock, el punk y el tango que pasás vos están relacionados. Ah, muy bien. Eso lo vas a justificar en algún momento, ¿no? Por supuesto, sí. Perfecto, sí. Muy bien. Mientras tanto, vamos a dar los contactos aquí de La Rocker. Está el Twitter, es @radiolarocker. El Facebook es La Rocker. El mail, es mensajes@larocker.com.ar y también está el WhatsApp, y lo voy a decir despacio, 11-32-83-98-22. Volver ni a palos también tiene sus contactos, es Volver ni a palos directamente, búsquenos en nuestro perfil de Facebook y Volver ni a palos tangoyrock@gmail.com es nuestro mail para aquellos que quieran mandar gacetillas, que estamos recibiendo bastantes, por suerte. Y todos esos son nuestros contactos. No tenemos Twitter, no pensamos tener Twitter, por lo menos en el próximo plazo, digamos. Y hoy vamos a dar cuenta de algunas cuestiones bastante interesantes. La primera, vamos a hablar un poco de lo que es actualmente. En realidad vamos a criticar, yo por lo menos voy a criticar lo que está ocurriendo actualmente con el Festival y Mundial de Tango que se está desarrollando en la Ciudad de Buenos Aires, justo en un año donde están cerrando cada vez más y más milongas. Hay un Festival y Mundial de Tango, lo cual es bastante interesante. En la nueva hora vamos a estar pasando a la señorita Aimé Cantilo, temas de su único disco, es un EP en realidad que se llama Pulso. Vamos a estar dando tres canciones de ella, muy interesante voz, muy interesante música. Y en algún momento de la noche, aparte de la agenda, Después de las 9 de la noche vamos a hacer un pequeño, una nueva sección, se podría decir, que es la introducción de música de jazz, digamos. Vamos a poner jazz directamente aquí. Sí, gracias. Porque así, a su vez, como también está el tango independiente, está el rock independiente, queremos darles también su espacio, digamos, a una música que también aquí en Argentina tiene enormes exponentes. Y en este caso vamos a estar pasando dos temas de dos artistas distintos. En el primer caso vamos a estar pasando sobre el señor Ernesto Cepa, que acaba de editar un disco muy bueno llamado Nómade. Y después una amiga de la casa, la señorita María Cueto, que desde Celebrating Love también vamos a escuchar otra canción. Esto hasta las 10 y seguramente nos vamos a pasar un par de minutos, ¿no es cierto, Juan? Perfecto, muy bien. Hasta las 10 de la noche aquí en La Rocker para todo el mundo. Pero mientras tanto vamos a escuchar dos temas y dos muy lindos temas. En primer lugar, y si querés mandarlo ya mismo, Juano, vamos a estar escuchando al señor Juan Seren, que desde Casa Cuore del año 2014... saca Retazos, y después a las milongas extremas haciendo de extremo duro a fuego. Retazos, amores, milongas y fasos, recuerdos mayores, salimos de abajo, crecimos, llegamos y al fin de la vida volcamos los vasos, retazos, ansiados licores, retratos, hambrientos de noches, cortamos el mazo, bebimos, peleamos por dar con lo mismo, se pierden los trazos. Que hoy, avispando las señales, alambrando voluntades y temblando en la inquietud de costumbre que espera entre fuentes de apenas, se nos va la juventud. Retazos, paseos, bemoles y espanto, pateando cartones, hablamos bien alto, saltamos los pasos y al fin es la dicha quien tumba el encanto. Retazos, tuvimos los moldes y el ancho, por tantos fulgores tiramos los dados, creímos, pactamos, por tanta noticia se pierde un abrazo. Que hoy, más cansado de buscarnos, sin saber cómo llamarnos, y temblando en la inquietud, sobre aromas que llegan, la esperanza no entrega pasos de mi juventud. Retazos, retazos, retazos. En La Rocker, volver ni a palos. Thank you.

O sea, el punk y el rock y todo eso que tienen adentro, que son de los mejores puteadores del mundo, ¿no? Los españoles. Y qué mejor para el punk que saber putear. Y me encantan haciendo esas cosas. No lo soporto mucho cuando ya para el lado de Sabina y Sabina, o sea, para los no papeles, le creemos la puteada a Sabina, digamos. No le creemos la puteada a Sabina, no le creemos la noche de Sabina, que la debe tener toda, pero la perdió. Y la gente de La Polla o de Extremoduro le da 50 vueltas. Se llama La Polla Record. La Polla, o sea, ya es un tema, digamos, se llama La Polla. Sí, es el mejor nombre para una banda. Sí, no, hay unas bandas también de lo que es la región vasca, también nos gusta mucho, Cortatu, también esas buenas bandas. Sí, señor. En esta ocasión vamos a dar cuenta de la primera canción que eligió el amigo Alejandro Tolosara y en la que aparece ahí, la que está ahí nombrada. A ver, ¿qué es lo que elegiste y por qué lo elegiste? Bueno, elegí un tema de Parquet Courts, que es una banda estadounidense, que es creo mi banda favorita de los últimos tal vez 5 años. No escucho demasiada música nueva, pero algunas bandas me llaman la atención. Creo que lo que me gusta mucho de la banda es algo que es como un hilo conductor de todo lo que me gusta. Es como una vitalidad, que esa vitalidad yo la puedo identificar en cualquier forma de arte que me guste. Uh-huh. Y tiene una vitalidad que me lleva, que me transporta a un lugar aunque yo no quiera. Sí. O sea, cuando suena la banda, me dan ganas de moverme y de saltar y de hacer pogo. Y realmente yo no soy una persona de hacer pogo, te cuento. Sí. Pero estos temas son como la esencia de lo que para mí es el rock. O sea, vitalidad, diría. ¿Qué es lo único que necesita el rock, digamos, no? No sé si lo único, pero es lo primero. Es como el hidrógeno, el átomo de hidrógeno es la vitalidad. ¿Y este disco este tema de qué disco es? El tema es el disco, se llama Sunbathing Animal, que es como animal tomando sol. Y es un disco que está muy, muy bueno. Y tiene esa cosa como ramonesca. La música, no solamente la música le debe a Ramones y a Television y a Pixies, pero tiene esa cosa de ramonesca que no te dejan respirar. O sea, los temas están muy pegaditos uno tras del otro y son muy palo y palo. Y la verdad es un disco que me vuelve loco. Primera recomendación del señor Alejandro Tolosana es Parquet Courts. Y desde, bueno, por lo menos el nombre del disco. Sunbathing Animal. Bien, y el tema se llama Black and White. Nothing. expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Thank you.

Muy bien, lo que acabamos de escuchar en primer lugar fue al señor Walter Chino Laborde y el señor Diego Di Picuitco, guitarra y voz, haciendo desde... Pará, déjame buscar el nombre del tema porque yo no lo tengo acá. Ahí estás. Mira, sin palabras. Me quedé sin palabras justo en el momento de tener que anunciar el tema. Sin palabras, un tema del año 2012, si no me equivoco. Y vamos a poner otro tema, en realidad, dentro de la lista. Así que después... elegimos pasar esta versión hermosa de Hey You, de la gente de Café Turrone, banda amiga de aquí de la casa de Bolonia Palos, que siempre están pendientes de lo que pueda llegar a sonar. Y son los primeros 5 canciones, pero va a haber una nueva canción elegida por el señor Alejandro Tolosana. Y en este caso se trata de ¿qué? No, perdón, lo que quería decir es que lo que escuchamos recién fue una especie de Swing Floyd, ¿no? Fue muy interesante, me encantó, la verdad. Swing Floyd, qué buena banda esa, ¿no? Sí, Swing Floyd es como Richard Cheese, pero con Pink Floyd, está muy bien. Es que claro, New Orleans sería genial esta banda, ¿no? Como que no. No, te traje, bueno, un tema de Radiohead. Creo que es mi tema favorito de Radiohead. Uh-huh. Para mí es decir mucho. Yo tengo 3 bandas de cabecera que definen mi identidad musical. Fracaso completamente como hipster con estas 3 bandas, porque son los Beatles, sí, Nirvana y Radiohead. Son 3 bandas que me marcan cronológicamente mi identidad musical. Sacando Beatles, aguante los 90, ¿no? Sí. En los 90 hubo cosas buenas, digamos, ¿no? Pero Radiohead yo lo tomo más como el nuevo siglo, es como el portal que le abre a los 2000, que le abre la cabeza musical a los 2000, para mí. Cuando vino Anita, esta chica de Mamasutra, nos contó que cada disco de ellos es distinto, digamos, porque propone algo musical muy distinto a diferencia del anterior. ¿Vos notás también eso? Tal cual, y es lo que más me interesa. O sea, Radiohead, a lo largo de su carrera, encontró unas cuantas fórmulas que podía haber repetido para tener éxito. Primero con Creep. O sea, no es una fórmula de ellos, sino que es una fórmula que ellos llevaron al mega éxito popular, una fórmula que ya existía. Luego cambiaron, hicieron un disco excelente de canciones, de Benz, con la balada que, esto tal vez sí se lo reprocho, esas baladas acústicas nos dieron un montón de bandas de mierda como Coldplay. Uh-huh. Igual hay discos que me gustan de Coldplay, ¿no? Estoy siendo picante para la radio, digamos. Claro, no, está bien, está bien. Radio. Entendiste la dinámica. Total. Pero podían haber seguido haciendo eso como todas las bandas que lo hicieron después. Bandas buenas también como Travis, que siguieron haciendo ese estilo de música. Radiohead dijo, no, basta. Fueron a su lado sinfónico, digamos, de su rock, su lado oscuro de la luna, vendría a ser OK Computer. Es un disco fabuloso, totalmente, y después fueron al carajo completamente con Kid A, con esa música que en el momento en que salió nadie entendía. Hay un tema con Pyramid Song que tiene una introducción en piano que es rarísima. Es completamente, digamos, asimétrica y sí, deforme. Sí, totalmente. Sí, sí. O sea, esa introducción de piano es como un cuadro de Jules Solar para mí. Claro, es una cosa que nadie entiende, pero es hermosa, pero está bueno verlo, de presenciar. Y cuando sacaron, bueno, sacaron In Rainbows, que es el famoso disco gratis. ¿Qué es de este disco el tema que vamos a escuchar? Sí, no. Sacaron, es un disco doble, In Rainbows. Los primeros temas fueron gratuitos, bajabas de internet los temas al precio que vos quisieras, o gratis. Probaron que no hace falta matar... cobrarle un precio increíble al consumidor, que no tratarlo como consumidor sino como público. También se llenaron de guita haciéndolo, así que comercialmente fue un éxito. Y si vos querías comprar el disco cuando salía en formato físico, podías comprar el disco 2 también, que tiene temas como este tema que se llama Bangers and Mash. Uh-huh. Que me parece totalmente la esencia de Radiohead de los 2000 a esta parte. Uh-huh. Es un tema absolutamente bailable. O sea, Radiohead ahora hace un tiempo dejó de ser triste y es bailable. Bueno, es un poco triste. Pero digamos, no es triste encerrarse, sino es triste salir a caminar y mirar al mundo triste y tirar unos pasos, ¿no? Es un triste sociable, digamos. Un triste sociable, sí, es un bipolar, digamos, adaptado. Claro, sí. Y como todos nosotros, básicamente. Como la mayoría de nosotros. Y Bangers and Mash, bueno, es un groove tremendo, un riff tremendo que a mí me hace acordar mucho, ya que estábamos hablando de jazz, me hace acordar mucho a la época experimental de Miles Davis, que influenció muchísimo Kid A y los discos de ruptura de Radiohead. A Beaches Brew, Filet de Kilimanjaro, todos esos discos. Sí, sí, exactamente. Beaches Brew es impresionante la influencia que ejerció sobre Radiohead. Aún hoy, ¿eh? Y sigue gran influencia. Sí, por supuesto. Y el tema es eso, es trance, groove, hipnosis, y una furia medio extraña para gente tan triste en un lugar tan nublado como Oxford, ¿no? Que me encanta, amo eso, amo esa contradicción. Muy bien, entonces el tema que vamos a escuchar de esto es de In Rainbows, el disco 2. Sí, el disco 2 de In Rainbows. ¿Cómo se llama? ¿Puede ser? Bangers and Mash. Se lamenta el buey jipón, silbando bien milonga. Yo me abro calle abajo, blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver, ni a palos, sin perdón.

Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes aquí en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo artista, una nueva canción. Y en este caso lo hacemos con la señorita Aime Cantilo, que desde su... Uy, perdón, moví el micrófono, perdón. Tenemos como que el aire, ¿no? Como que el clima. Súper profesional. Sí, perdón, soy de Moreno, entiendan. Vivo los golpes. Luego vinemos, nos enyoguizamos. Sí. Y acá, bueno, y sacó un disco el 8 de agosto del año pasado, hace un año y 10 días, exactamente, llamado Pulso. Es un EP, más que nada, son 6 canciones, de la cual escuchamos el tema número 4 de ese disco, se llama Se Disparan. Este disco, según leemos aquí en su Bandcamp, que es aimecantilo.bandcamp.com, que es el sitio donde cual puede descargarse gratuitamente el disco de Aime. Es un disco que leemos aquí, presenta 6 temas de su autoría que recorren ritmos que van desde el funk rock al bossa, sobre todo la última canción que se llama Caminando, con un sonido nítido y fresco que, según dice aquí, imposible de resistirse. Y en algunos casos es cierto, porque cuando a mí me ha tocado presenciar en vivo a Aime Cantilo hace cerca de un par de meses, ella y su banda, digamos, es una banda que suena muy bien, que es la misma que acompaña a ella en este disco, que es Tomás Sáenz en la guitarra, Ariel Bianco en el bajo, Sebastián Puntillo en la batería, obviamente la voz, guitarra y composición, Aime Cantilo. Este disco fue grabado y masterizado, según leemos aquí, por Hernán Schneider en el Playmobil Studio de Buenos Aires. Por ahí te llama mucho la atención los Playmobil, digamos, no sé, a vos. Debe ser un estudio muy chiquitito, pienso, me imagino. Sí, troquelado es, de hecho. Sí, troquelado. Que queda aquí en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a decir que este disco puede descargarse gratuitamente desde el Bandcamp de ellos, aunque también puede encontrarse en distintos sitios. De hecho, hay un SoundCloud de Aime Cantilo donde podemos encontrar algunas canciones que quedaron afuera, algunas de las las maquetas, digamos, de algunas canciones, y es muy interesante porque ahí uno va entendiendo cómo va a desarrollar el sonido que terminó desplegándose en el disco, que volvemos a decir, se llama Pulso y fue editado en agosto del año pasado. Como los temas son de una duración más o menos un poco larga, digamos, para lo radial, digamos, cerca de 4 minutos, vamos a escuchar un segundo tema, que este tema tiene ya más, mucho pulso funky, y la voz melodiosa de la señorita Aime Cantilo es la que nos dice que este tema se llama Te Regalo. Te regalo una melodía, usa la que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, viviendo este momento, bailando, danzando. Ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo. Al viento, destello en movimiento. No espero nada, solo me siento en calma, observándote, observando desde mi alma. Percepción de un pie, nuestra versión de diversión, vibrando en otra dimensión, buscando un sentido. Caminando por las vías que me incita el día a día, atenta a todo lo que me guía. Y si no, ¿para qué estoy viva? Te regalo una melodía, usa la que ya no es mía. Tiene un color que no se mira, no. Y en esta onda se fluía, borrando los malos sentimientos, este momento, bailando, danzando. Ya deja ser tu cuerpo, que ahora es tiempo, que ahora es tiempo, que ahora es tiempo, que ahora es tiempo, que ahora es tiempo. dos es más divertido, pero primero tienes que estar conmigo, contigo, conmigo, digo sí, conmigo, contigo, conmigo, digo sí. Te regalo es el tema que Aime Cantilo, exactamente, te regalo esta melodía, dice ella, en la primera línea de esta canción llamada Te Regalo, desde Pulso. ¿Te gustan este tipo de músicas, no es cierto? Sí, la verdad que me encantó. Sí, creo es recién difícil. Recién hablamos de ciertas cantantes, así Lauryn Hill o... Alicia Keys. Alicia Chávez, exactamente. Sí, Alicia Chávez. Chávez, sí. No, me parece que es muy difícil hacer música rhythm and blues y caminar por la fina línea que separa lo que está bueno de lo que es absolutamente detestable y estándar comercial. Uh-huh. No, no es que tenga nada en contra de vender música que está buenísimo, uh-huh, y mis bandas favoritas son recontra comerciales, como acabo de decir, uh-huh, los Beatles, Nirvana. Pero está esa cosa de comercialidad que repite fórmula. Y es muy difícil escuchar algo tan, tan bonito y que salga de la norma, fórmula repetida, que suena todo a lo mismo, digamos. Sí, ¿no? Sobre todo acá, digamos, en Argentina, que es medio complicado encontrar bandas buenas y de funk también, ¿no? Es muy extraño para mí haber encontrado hace un tiempo algunas bandas de funk que son muy, muy buenas. Yo pensaba que era un género que no existía acá. Sí, no, a mí también me pasó eso hace un par de años, digamos, hasta que conocí una banda de la cual conocimos algunos integrantes, sí, vos y yo. Sí, sí. Y empecé a ver una gran cantidad de bandas que a mí mismo me empezó a sorprender. Bueno, Aimé hace funk, y Lu Martínez, una de las, uh-huh, integrantes de Las Taradas, también tiene un disco maravilloso llamado Realmente Grande. Hace un par de semanas hemos pasado una banda de Córdoba llamado Key, que, uh-huh, a mi juicio es una de las bandas que mejor suena con funk en el país, a mi juicio, ¿no? Hay otra banda que es muy buena, que vamos a pasar en algún momento, se llama la Funky Animal Orchestra. Buen nombre. Gran nombre, hay un video de ellos en el Roxy, si no me equivoco, un recital entero, son como 15 integrantes y son todos geniales en lo suyo. Y bueno, nuestras amigas de Mama Sutra, sí. Y un montón de bandas más, bueno... Lo cual también es muy complicado porque también la voz, digamos, de Aimé a la hora de estar grabando es algo que nos gusta mucho cómo canta porque no exagera tampoco estos vibratos que acostumbramos a oír en algunas cantantes comerciales. No, exactamente. La pirotecnia, digamos, uh-huh, que es tan común ahora, y de estirar una nota y de llevarla arriba y abajo, uh-huh, antes de terminar, a mí me aburre bastante eso. Es difícil, creo que es difícil como músico ser conciso. Creo que la concisión es un concepto muy difícil de practicar cuando uno es músico. No estás hablando de la simpleza, sino de ser conciso, digamos, directo. Bueno, es parte de la simpleza, pero digamos, uh-huh, que la simpleza es un concepto más general. La concisión es no poner nada allí donde no va más de lo que hay. Uh-huh. Sí. Es también una como una austeridad, un minimalismo. Nada que ver con Ariel, ¿no? Con, sí, sí, un minimalismo conceptual. Que de hecho a veces agrega bastantes cosas, me parece. Ariel minimal es justamente un buen ejemplo de no, a veces es minimalista, pero sí, por sí, lo general no lo es todo lo contrario. ¿Pero qué decís vos que agrega? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? No, realmente me olvidé, pero perfecto, listo, agrega. Iba a decir, no, eso, básicamente que la concisión es, me parece muy importante porque es muy difícil. Cuando uno graba o toca... el espacio vacío da un poco de miedo. Uh-huh. Por eso aparece gente como John Cage que nos dice: no le tengan miedo a los espacios vacíos. Claro, el silencio es tu amigo, eso es verdad. Digamos que el silencio es el mejor amigo del músico, ¿no? Bien, muy bien. Qué linda forma qué bueno poder hablar de estas cosas, ¿no? Porque a veces se olvida, digamos, uno, porque cuando uno escucha disco, a veces se da cuenta que hay cosas que están de más, pero digamos las deja de lado porque, bueno, está bien. A lo mejor la gran mayoría de las canciones están buenas, pero hay cosas mucho más abstractas, como por ejemplo que decís vos, el tema del silencio, el tema de lo conciso, el tema de los tiempos, que hay que respetarlo. Recién nos comentaba fuera del aire lo que era el ejercicio de Bootsy Collins para enseñarnos, claro, a tocar funk. Es una nota repetida exactamente donde tiene que ir. Uh-huh. Y eso es la concisión fabulosa que hace que Bootsy Collins sea Bootsy Collins, justamente. Collins, claro, sí. Y estas bandas que nos gustan mucho pasar y que, por suerte, en muchas ocasiones, vibró algo. Que por suerte, digo, quiero decir, estas bandas nos impulsan a querer seguir escuchando y a querer seguir descubriendo bandas nuevas, como por ejemplo la señorita Aime Cantilo, de la cual vamos a escuchar un tema más de este mismo EP, que vamos a repetir el sitio, que es aimecantilo.bandcamp, para aquellos que quieran descargarse el disco gratuitamente. También tiene ella su propio Facebook, que es, directamente pongan Aime Cantilo, Aime con acento en la E. Y volvemos a decir los integrantes de la banda, que no hay que dejarlos de lado porque son muy buenos músicos. Aime Cantilo, voz, guitarra y composición. Batería, el señor Sebastián Puntillo. El bajo, del Ariel Blanco. Y Tomás Sáenz es el guitarrista. Desde Pulso, del año 2014, vamos a escuchar el tema número 5 de este disco. Es un tema más breve que los demás. Este tema se llama Vuela. Llena de confusiones, no entiendo nada y nada me entiende a mí. No debe ser tan grave, pero esto es demasiado. Debo dejar el miedo de lado. Vuela. Para atrás, porque todo es tan distante. Sensación de ser libre en este momento. La Rocker, hacemos lo que queremos. La Rocker. Took a ride to the end of the line where no one ever goes. Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. On a broken train with nobody I know. Sonido, sonido, sonido. Rock y la Rocker. Volver ni a palos. Sin tristeza, la Rocker. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Volver ni a palos. Estoy mirando de frente, pasar la vida fulera. La Rocker. Amurado sin un cobre, sin tener donde dormir. Volver ni a palos. Thank you. que sigue sonando es el gran baterista, el señor Ernesto Cepa, que desde Nómade acaba de... Estamos escuchándome, me quedé trabado por lo que estamos escuchando. El tema se llama Back to de, si no me equivoco, a ver, vamos a leer el nombre del músico. Bueno, el apellido es Lugano. Bueno, lo veremos, lo encuentro acá. Back to es un tema que forma parte de Nómade, que es el disco que el señor Ernesto Cepa, discípulo del gran Pipi Piazzolla, acaba de editar hace muy poquitos meses, nada más, diría semanas en realidad, que va a estar presentándose a partir del 5 de septiembre en Telonios. Esto es Alguero al 1800, en pleno barrio de Palermo. Y que va a estar siguiendo presentándose durante los dos sábados seguidos en el escenario, que es Gregorio Araos de La Madrid al 1001 en el barrio de La Boca. Y el 17 de septiembre va a estar, jueves 17 de septiembre, va a estar en el Teatro de la Media Legua en Aristóbulo del Valle y Arenales. Esto es Martínez. Comentamos un poquito que Ernesto Cepa es un músico que hace mucho tiempo que está circulando, digamos, dentro de lo que es la escena del jazz argentino, y esta es una ocasión para dar cuenta de un poco de esta escena que hay acá hoy por hoy en Buenos Aires y en el resto del país, que es la escena del jazz independiente, que necesita mucha difusión en algunos casos, y que acá en Volver Ni a Palos va a encontrar un espacio. Y leemos aquí en esta gacetilla que nos han mandado que las palabras de Cepa dice: la grabación se realizó de este disco Nómade en tiempo real, tocamos juntos como en un vivo, sin previas ni post sobre la música que de allí naciera, respetando esa esencia que entiendo como propia del jazz, sanguínea, intensa e irrepetible, algo imposible de realizar sin el talento, el nivel profesional y la entrega de cada uno de los músicos que participaron en este proyecto. ¿Quiénes son esos músicos? Aparte de Ernesto Cepa, que es el baterista, Ezequiel Dutil, Juan Cruz de Urquiza, que es el trompetista de este tema, James Sachs en la trompeta, Pepe Angelillo, Diego Balta, Daniel Pipi Piazzolla, que es su maestro, digamos, aparece como invitado en Darkness to Light, que es el tema que cierra el disco. Y es una persona que, me refiero a Ernesto Cepa, ¿no?, que es una persona que ha tocado con una gran cantidad de músicos, por lo cual, si no toca bien, digamos, con esos músicos, con lo que vamos a nombrar ahora, es imposible tener un talento, que es el talento que escuchamos. Esas personas, por ejemplo, son Ricardo Nolé, Hernán Lugano, Pollo Raffo, el mismo Juan Cruz de Urquiza, Paquito de Rivera, ni más ni menos, Willy González, Livia Barbosa, Laura Hatton, una excelente cantante argentina, René Rossano, Leo Bernstein, James Sachs, como dijimos, Beto Satriani, el ídolo Beto Satriani, Alejo Manderpalen, Juan Staforini, entre tantos otros. Y es una oportunidad como para poder dar cuenta de esta escena del jazz independiente que está surgiendo en Argentina, y que seguramente en semanas subsiguientes vamos a estar pasando más música que nos interese, y en este caso de Ernesto Cepa es uno de los interesantes, uno que más nos interesa. Pero también nos interesa lo que he editado nuestra amiga, una amiga que de Volver Ni a Palos, la señorita María Cueto, ha editado hace muy pocas semanas también su segundo disco de estudio llamado Celebrating Love, que cuenta que, digamos, con, no sé, o sea, si fuese un equipo de fútbol 5 sería el Arsenal, ¿no? Digamos, sí, realmente. Un gran equipo, como es el señor Oscar Yunda en la batería, Lucio Balduni en la guitarra, Cirilo Fernández en el piano y en los Rhodes, en todo caso, y Pablo Elorza en el bajo. Es un disco que cuenta con 9 temas, 8 composiciones históricas del jazz y del rock, como por ejemplo Mate Kudasai de King Crimson, Still You Turn Me On de Emerson, Lake and Palmer, Time After Time y diversas otras canciones, y un tema de ella que se llama Schmetterling, que en un momento cuando estuvimos hablando de lo que era Beaches Brew como influencia, digamos, de Radiohead o de algunas otras bandas durante los 90, también puede haber sido influencia de María en ese tema. Así que aquel que quiera escucharlo en SoundCloud puede encontrar el disco entero para aquellos que quieran escucharlo. Y de ese disco de Celebrating Love también hay un cover de una de nuestras bandas favoritas, directamente pasando a Juano. Es una versión muy interesante que puede tener hasta influencias de bossa nova, groove o lo que fuese, que es un clásico de Led Zeppelin y de todos los tiempos. Este tema se llama The Rain Song. It's the springtime of my loving. season I am to know. You're the sunlight in my growing. So little warmth I felt before. It isn't hard to feel me glowing. I watched the fire that grew so low. Of the gloom, speak to me only with your eyes. It is to you I give this tune. It isn't so hard to recognize. No, these things are clear to all from time. Thank you.

Bueno, esto fue Pixies con Devaser. Temazo, temazo total de Pixies. ¿De cuál de todos los EP de Pixies es? Este creo que está en Doolittle, pero la verdad que no me acuerdo. Soy muy malo con los nombres de los discos y los nombres de los temas, realmente. Menos en la época del MP3. ¿Ah, sí? ¿Que hay, sí, que hay demasiado MP3, demasiado tema, decimos? Sí, yo tengo muchos más discos de los que conozco en mi disco rígido, por ejemplo. Eso es un problema. Antes era todo un ritual escuchar música. Uh-huh. Y ahora termino escuchando siempre los cuatro discos de siempre que ya me los conozco de memoria. Me encantan, como, bueno, Nevermind. Sí, el... no, no, Doolittle también es uno de ellos. Pero nunca sé bien qué tema está en qué disco. Sí, sí, pasa que también esta tecnología de hoy por hoy permite que hoy se editen más canciones que discos, ¿no? Y lo que uno pretende también es, a mí por lo menos, yo sigo siendo medio fetichista del disco, sigo, sí, comprándome, y sigo orgulloso de que me lleguen discos a veces. Por ejemplo, ahí tenemos ahí un par de Tomadores de Polillas, de María y de otra gente más, que, y por hoy digo, ¿por qué no se compra tanto? Porque hay lindas cosas, digamos, pero incluso yo sigo escuchando cassette todavía, así que eso es algo, ahí no hay MP3 que valga, o sea, qué valentía. Pero vos vieras que tiene otro sonido el cassette. Es más, te diría que hasta en un momento del día el sonido del cassette es distinto. Escuchar Animals en cassette es interesante. A mí me ha pasado. Escuchar un MP3 hoy por hoy. Me parece que todo el mundo sabe que en realidad que el MP3 es muy falso el sonido. Es bastante. Sabe a poco, digamos, el sonido del MP3. A nosotros nos gusta, a mí por lo menos me gusta mucho más el sonido FLAC, WAV, todo ese tipo de sonidos que pueden llegar a aparecer en el CD. Bueno, ya estamos hablando de otra cosa, me parece. Sí, no, a mí me parece en general que la gente que diferencia el buen sonido del mal sonido tiene una capacidad que yo no poseo para nada. Sí, un MP3 en 128 se escucha mal. Pero sí, para mí me das un MP3 en 320 y soy feliz. Y no me cambia demasiado. Yo crecí escuchando discos de cromo que tenían cuatro cosas grabadas una encima de la uh-huh. otra, y se escuchaba lo que había grabado antes. No soy inexigente. Me parece también parte que se escuche mal, me parece, y la falta de fetichismo y no saber cómo se llaman los discos y no saber cómo se llaman los temas. Y dedicarse uno a buscar de qué trata, ¿no? Por ejemplo, lo que pasaba antes del surgimiento del MP3, ¿no? De ir a buscar la música. Ese laburo estaba buenísimo. Y a mí me llevaban catálogos antes de internet. Perdonen las personas jóvenes, ¿no? Que escuchan un tiempo que fue hermoso y fuimos libres de verdad. Fuimos analógicos de verdad. Eso, no existía internet. Y a mí, yo me acuerdo que me desesperaba por los catálogos de música que traían a veces los amigos de tal que viajaban. Me traían un catálogo de Tower Records. Y yo era feliz mirando los nombres de las bandas y los discos. Bad Hole Surfers. Me parecía un nombre hermoso y no sabía qué música hacían, pero quería un disco de Bad Hole Surfer. Porque, ¿quién no quiere un disco de una banda que se llama Bad Hole Surfer? Los surfistas del agujero del culo. Claro, total. Es maravilloso. Gran banda, sí, sí. Pero bueno, nada, los tiempos cambiaron. Había otra banda de los 90 que se queda, The Presidents of the United States of America. O sea, no, un poco, bastante elemental el nombre, me parece. Sí, una gran banda, un nombre gran interminable, banda. Pero gran banda. Uh-huh. Pero también en Bolonia Palos tenemos nuestra parte de agenda porque también queremos salir. Aparte de escuchar música, también nos gusta salir en algunos casos. Así que, Juano, mandámela toda. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Con amor, sí. La agenda de Volver ni a palos siempre empieza los miércoles porque nuestra fin de semana dura 5 días, ni más ni menos. Y en el marco, ayúdame a leerlo conmigo, Juan, Ale, a partir del miércoles 19 de agosto va a haber distintas fechas en relación a lo que es el Festival Internacional de Tango de la ciudad. Un festival interesante porque mientras se van cerrando milongas, hay un festival de tango. Muy lindo, ¿no? Y esto va a ser en la Usina del Arte, en Cafarena 1, en el barrio de La Boca, donde va a estar el señor Walter Romero junto con Malamada y Tangos Rusos. Esto va a ser gratis, vuelvo a decirlo, la Usina del Arte, Cafarena 1, pero vayan con una hora de anticipación al recital, que es a las 8 de la noche. También Alter Tango en la Biblioteca Nacional, el mismo día, el 19 de agosto, el miércoles, en el Auditorio David Viñas, que es en la calle Agüero, al 2500. Es con entrada gratis y es a las 19 horas. Uh-huh. Y el mismo día también de Rotas Cadenas en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un lugar muy muy lindo. Estuve el sábado en el teatro y la verdad que es un auditorio divino. Suena bien, ¿no? Suena muy bien, escuché a algunos artistas también. Bueno, de Rotas Cadenas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, a las 20:30 y sale 70 pesos la entrada. Directamente para el jueves 20 de agosto, también en el marco del Festival de Tango de la Ciudad, estará la Orquesta de Cámara de Dolores, la Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires y Alter Tango, que si bien el día anterior tocaron en la Biblioteca Nacional, esta vez toca en la Usina del Arte, nuevamente, en Cafarena 1, la entrada es gratis a las 8 de la noche en el marco del Festival Internacional de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo jueves 20 de agosto toca DJ Osvaldo Miranda, Milonga Amapola en el CAF, también otro lindo lugar, el reabierto mítico CAF. Lugar reabierto CAF, de tango y alquitrán, digamos, en Sánchez de Bustamante al 700, esto es el Abasto. No es un lugar muy lindo para caminar, pero una vez que llegan está todo hermoso. Es a las 22 de horas, hay clases de tango desde las 21, si quieren llegar un ratito antes, a cargo de Juan Guerri y Natalia Fossati. Muy bien. Mándale la ráfaga, Juan. Ahí está. Vamos una y una. El Siempre Eterno. Qué buena banda. ¿Escuchaste el Siempre Eterno? No. Siempre Eterno es. Todo el mundo me dice. Te va a gustar. Bien. Te va a gustar. Te gusta Pixies, te gusta Radiohead, te va a gustar mucho el Siempre Eterno, que es la banda que hace un par de años tiene el señor Sergio Rodman junto con Ariel Minimal, claro, Fernando Ricciardi, Mimi Maura y Martina Lue, que creo, si no me equivoco, era de Cienfuegos. Es una banda impresionante y se presenta muy pocas veces al año en Buenos Aires, cerca de 4 o 5 veces nada más. De hecho, son las únicas fechas que siempre dan en el año. Y casi siempre es en el mismo lugar, que es en el Uniclub, en Guardia Vieja 3360, como va a ser el próximo jueves, jueves 20 de agosto. Esto va a ser a las 9 de la noche. Es un lugar, es un horario muy puntual y sale 120 mangos la entrada. Bueno, el viernes 21 de agosto, también en el marco del Festival de Tango de la Ciudad, toca Javier Cohen Trío, Moscato de Luna y el trío Nada Más, de nuevo en Lucina del Arte, Cafarena 1 ahí en La Boca, abajo de la autopista. Uh-huh. Nunca fui ahí. Es un lindo lugar para ir de día tal vez. No. Me imagino. Es un lugar que por la ubicación está bastante iluminado y eso. En una zona en donde yo no esperaba que hubiera un centro cultural tan bonito como es la Usina del Arte, realmente. La entrada es gratis, se retira con una hora de anticipación, entonces el Javier Cohen Trío, Moscato Luna y el trío Nada Más. Ventarrón y Varela y Estela Díaz y las del Abasto van a estar también en forma gratuita, pero en el Teatro Gastón Barral. Esto es Rawson 42 y es a las 8:30 de la noche de este viernes 21 de agosto. Bueno, y también un poquito más para el lado del rock, Fútbol y Acorazado Potemkin, que es una banda que sí escuché y me encanta. Acorazado Potemkin es una banda que tiene una potencia arrolladora y me gusta mucho las letras de Acorazado Potemkin. Uh-huh. Tocan en Uniclub Guardia Vieja 3360 a las 21 del viernes 21 de agosto. Ya directamente para el sábado 22 de agosto, el Festival de Tango de la Ciudad trae al Chino Labor de Orquesta Típica, que es la orquesta que has tenido después de irse de La Fierro, y la Nicolás Ledesma con su orquesta. Esto va a ser en el Teatro 25 de Mayo, no tengo el gusto de conocerlo, que es en el Triunvirato 4444, y la entrada es gratuita y empieza tempranito, 8 de la noche. Bueno, en el Torcuato Tasso, que es cerca de mi barrio, Defensa al 1500, está muy lindo el Torcuato Tasso también. Todo el mundo me recomienda. Sí, realmente, es un lugar donde, incluso para no ver a nadie, vale la pena ir, porque es un muy lindo lugar. Pero en este caso sí, ¿no? Pero en este caso se puede ir a ver a La Chicana y disfrutar, por supuesto, de un bonito show a las 22 horas, el sábado 22 de agosto. Es en el Torcuato Tasso, repetimos, Defensa 1575. Pasamos al domingo, porque había una fecha que me parece que se suspendió, así que no lo voy a decir por las dudas. El 23 de agosto, es esto, va a haber mucha gente, casi se podría decir casi en el cierre de lo que es el fin de semana, digamos, de este Festival de Tango de la Ciudad, va a estar Horacio Vilano Cuarteto, Bernardo Baraj, Tango Fresco, Walter Ríos y Ricardo Leu, Quasimodo Trío, gran trío, Esteban Morgado y María José de Mare, Carlos Moscardini junto con Martín Alvarado y el sexteto de Horacio Vilano. Martín Alvarado es una persona que ha tocado en una banda de rock hace muchos años, por ahí se acuerdan, se llama Pasado Violento. Y Amelita Baltar, una grande directamente. Esto va a ser otra vez en la Usina del Arte Café Arena 1, a partir, si no me equivoco, esto es de las 3 de la tarde, si no me equivoco. Desde las 3 de la tarde, y las entradas se retiran con una hora de anticipación para aquellos que quieren ir. Bueno, el mismo domingo 23 de agosto, sí, Zeus quiere, deja de llover, está lindo, hay sol. Por el bien de todos, esperemos que sea así. A las 18 horas, al aire libre en la Plaza Dorrego, que es Humberto Primo y Defensa. Está la milonga Placita del Pañuelo Blanco. Domingo de sol en la Plaza Dorrego es un lindo lugar para comerse una garrapiñada y escuchar unas milongas. Y el Mistango 7 va a estar en el Dorian Teatro Bar, Avenida Pueyrredón 2476. Esto ya es 11, ¿no? Sí. Pareciera. Casi. Sí, sí. A las 8 de la noche es la última fecha de esta agenda de Volverme a Palos, este 23 de agosto. En la Rocker, Volver ni a Palos. Y casi ya para terminar, vamos a pasar dos temas. Si no es muy jodido, así no nos pasamos tanto de tiempo. El primer tema lo pasamos ya mismo. Es a la orquesta típica La Vidú haciendo desde Remando la Historia una gran versión. Una versión que hace honor, digamos, a la versión original del tema de la gente de Hermética. De Hermética, sí, exactamente. Este tema del grande Ricardo Iorio se llama Gil Trabajador. Tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil Trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviada por el rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar. Pacheco a la paternal, de Doc Sud a 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. gentil trabajador. Gentil trabajador. Se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 10 y 5 de la noche, vamos a dar término a lo que es un nuevo programa más de Volver a Palos, si no me equivoco, es el programa número 11 de esta cuarta temporada de Volver a Palos. Ya ponele 107 programas, una onda así, hay que llevarlos, hay que mantener un estilo, 107 programas, No. Pasa que hay veces, hay muchos programas que terminan, no voy a decir nombres, pero hay muchos programas que terminan diciendo, no, nosotros vamos a cambiar, y terminan haciendo lo mismo. Y hay otros programas que dicen, no, nosotros queremos hacer lo mismo, y terminan cambiando. Esos me gustan más. Esos me gustan también a mí, eso me parece bastante interesante. Bueno, en cierta medida queremos ser así. No es que queremos cambiar, digamos, la esencia, pero queremos poner un par de cosas más nuevas, como por ejemplo cuando pusimos lo de Cepa y de María Cueto, digamos, introducir, digamos, un poco más de lo que está sucediendo en la escena del jazz, también lo que estamos haciendo ahora con vos, incluso el hecho de traer gente o amigos a que quieran musicalizar un poco, que terminan agradeciendo después, no sé si vos terminarás agradeciendo, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Yegua. y Y es algo que nos gusta mucho, sobre todo este año estamos empezando a hacer ese tipo de cuestiones. ¿Qué acabamos de escuchar recién? Acabamos de escuchar una banda inglesa, se llama The British Sea Power, y el tema es Apologies to Insect Life, que es demencial. Tuve la bendición de escucharlo en vivo y me voló la peluca. En la trastienda de allá, ¿no? Sí, ahora no me acuerdo de... The Trastienda. No me acuerdo de Bowery, me parece que se llamaba The Bowery Club, algo así. Bien inglés, ¿no? Club, ¿viste? Sí, no, es en Estados Unidos. Pero igual me encanta, es una banda completamente demencial. Me acuerdo una vez los vi en el show de Jules Holland y le rompieron todo. Qué lindo. Sí, como Poison en Ritmo de la Noche, digamos. Un poco más interesante que Poison, pero un poco menos de playback. eso seguro. Qué buena presentación esa de Poison, ¿eh? Sí, la verdad que desafiaron un poco los cánones de lo establecido por Tinelli, ¿no? A mí me puso contento verlo a Tinelli triste. A mí me gustó mucho ver el día que tocó. Están locos. Claro, sí. Qué buen momento de la televisión. Gran momento. A mí me gustó mucho cuando tocó Rata Blanca. Tinelli. Bueno, estuvo Rata Blanca un día y tocaron, no me acuerdo cuál tema era, pero duraba, en Ritmo de la Noche hicieron un tema que duraba 9 minutos. Muy bien. Tuvieron que ir a mandar la tanda enseguida porque, o sea, era la época del auge terrible de lo que era Mujer Amante y toda esa onda, en plena época de ese disco. Pero, Divididos en Hacela por Mí. Eso no llegué a verlo. Ahí ya. ¿Playback? Perdón que me meta. Por favor, métete todo. Pero lo tengo que decir. Es Moyo haciendo playback, tocando la guitarra con la cabeza. Y Diego Arnedo revolcándose con los cables, haciendo de cuenta que están tocando en vivo. Es imperdible. Véanlo en YouTube. Vamos a buscar a Divididos. No, me parece que no les sirve el playback a ellos. No, me parece. No les gustó mucho. No les gustó demasiado. Bueno, ya está, vamos a dar cuenta. Vamos a cerrar porque si no vamos a quedarnos y vamos a quedar hasta las 10:30 de la noche. Lo cual ya a mí no me disgustaría en absoluto, pero lo lindo es de radio, ¿viste? Y vamos a decir que la semana que viene va a estar aquí el señor Gonzalo Agüero, más conocido como Jam, que es la persona que va a encargarse de hacer la cortina de Volver Ni a Palos. La semana que viene va a estar también haciendo tu rol, digamos, Ale, que es reemplazar a Flavia, básicamente. Va a también elegir algunas canciones. Podemos decir si lo podemos convencer de traer la guitarra y cantar alguna por ahí, si se copa. El primero de septiembre vamos a estar hablando. Primero vamos a estar con la gente del Quinteto Negro de la Boca. Va a estar hablando respecto de una fecha que va a estar dando con 2 minutos. Va a ser Quinteto Negro de la Boca y 2 minutos. Tango y Punk, que para mí es lo mismo, como dijimos antes en un momento. Sí. Y creo que vamos a estar hablando también con la señorita Josefina Rosen. Vamos a estar charlando con el señor Ernesto Cepa en una ocasión de las presentaciones de este disco Nómade. El 8 de septiembre va a estar Lucio Arce y a partir del 15 de septiembre ya estamos mandando invitaciones a distintos amigos a que vengan aquí a presenciar el programa. Va a haber algún parate en el medio, vamos a buscar un certificado, me parece. Y más que nada, así hasta mediados de diciembre en que, digamos, eso vamos a decir, vamos a rebuznar en algún momento del programa. Creo que al principio ibas a decir algo respecto a lo que es una especie de teoría tuya sobre el tango, el rock y el punk, ¿no? Bueno, sí, creo que también lo dijimos con respecto al primer tema que pasé, que es una especie de vitalidad. Uh-huh. Y un sentido de calle bien entendido. O sea, no esa cosa de calle del canchero argentino que dice yo me las sé todas, sí, pibe, sí. El tachero que te cuenta cómo... El ingeniero que maneja un taxi. El ingeniero que maneja un taxi que se volteó a todo el mundo y que después termina siendo un fascista de cuarta. No, el tango bien entendido, digamos. Sí, sí. A mí no me gusta mucho el tango edípico de la época de Gardel. Me gusta mucho Gardel, pero no esos tangos de pobre mi madre y las minas son todas iguales. Sí. Y yo la verdad que soy un boludo, pero te amo. Bueno, eso me rompe las pelotas, pero sí. Ese sería un tema de Leo Maslía, ¿no? Soy un boludo, pero te amo. Claro, soy un boludo, pero te amo. No está, soy un sanguango, pero te amo. Pero esa cosa de... El tango moderno, por ejemplo, me parece la Fernández Fierro. Me parece absolutamente punk y que tiene esa vitalidad, ese empuje del punk. Y lo que admiro realmente es una persona que tiene tantas ganas de hacer su música que no le importa terminar de aprender a tocar su instrumento. No lo digo en el caso de la Fernández Fierro precisamente, que son todos grandes músicos, pero me refiero al punk. Gente que agarra un instrumento como cuando estuvieron los Ramones en Inglaterra, y de ese show salieron 700 bandas punk. Uh-huh. Y nadie sabía tocar nada y no les importaba. Y esa es la magia. No querían ser ilustres sino decir algo. Tal cual, pero tenían algo que hacer con sus cuerpos y con su energía. Uh-huh. Y lo hacían, y les importaba todo un carajo porque tenían que hacer eso. Es como, vos vas caminando. Uh-huh. Y adelante tuyo ves algo y decís, voy ahí. Y no sabes bien lo que es, pero sabes que querés ir ahí y vas. Y me parece fantástico, me parece que eso es el punk, el tango, el rock. Y por qué no el paso doble, si, uh-huh, si alguien lo hace de esa el manera. El jazz también, ¿no? En algunas ocasiones. El jazz, completamente, el jazz. El jazz, bueno, Radiohead, uh-huh, lo que lo escuchamos, Radiohead es precisamente eso, es ir hacia allá y no les hacia importa jazz. Un carajo, hacia jazz. Absolutamente. El que habló es el señor Alejandro Tolosana, y te agradezco muchísimo por este momento, estas dos horas que estamos juntos acá. No, la pasé bárbaro. ¿Sí? Así que realmente, ¿tú? Sí, les agradezco la invitación, uh-huh, la pasé muy lindo, me gustó mucho el estudio, uh-huh, y fue un placer. Todo esto, lo que dijiste recién con el tema de las bandas, de los punks, recomiendo mucho buscar en YouTube si pueden encontrar recitales en vivo en el CBGB. Por supuesto. Yo recomiendo fervorosamente ver a Bad Brains en el CBGB. En el año 82, fechas 23, 24 y 25 de diciembre del año 1982, se presentan y dan una cosa increíble. Así que aquellos que quieran ver un poco de destrucción, pero de la buena, bueno, sí, ahí van a encontrar algo. Han sonado mucha música linda, ha sonado buena música, ha sonado nueva música. Esto es Volvernia Palos y como siempre, nos vamos por caseros, gardeliando, hasta la semana que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. De tablada a la luz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de Chacarita a la Paternal, la sonrisa de Gardel. La próxima semana. Volver.